creas lo que te dijeron de mí. Tú y yo sabemos la verdad cuando te mueves pa' mí. Oh, oh. Han pasado cosas este tiempo, pero sigue dentro eso que siento. Siempre recuerdo tu movimiento, oh, y tú creyendo que te miento. Han pasado cosas este tiempo, pero sigue dentro eso que siento. Siempre recuerdo tu movimiento. Recuerdo el primer baile sin la luz. Sin la luz, nena. Tú tienes las llaves, quitas las cadenas. Y te haces la mala, pero eres buena. Y es que ese es el problema. Mi loba, ya salió la luna llena. Y es que tu cuerpo hace que me vuelva loco. Pero solo yo decirte quiero que me gusta esta locura. Pecados cometimos y si te soy sincero, seremos pecadores fieles a su compostura. Recuerdo la noche que tú y yo pasamos haciendo el amor. La luz apagada mientras me bailabas al ritmo de aquella canción. Una noche más no estaría mal. Si te apago la luz, tú no eres igual. Eres una asesina, yo tu víctima. Recuerdo el primer baile sin la luz. Sin la luz, baby. Sin la luz, baby, no. Recuerdo el primer baile sin la luz. No crean lo que te dijeron de mí. Tú y yo sabemos la verdad cuando te mueves pa' mí. Oh, oh. Han pasado cosas este tiempo, pero sigue dentro eso que siento. Siempre recuerdo tu movimiento. Recuerdo el primer baile sin la luz. Una noche más no estaría mal. Si te apago la luz, tú no eres igual. Eres una asesina, yo tu víctima. Recuerdo el primer baile sin la luz. Una noche más no estaría mal. Si te apago la luz, tú no eres igual. Eres una asesina, yo tu víctima. Recuerdo el primer baile sin la luz. Sin la luz, baby. Sin la luz, baby, no. Recuerdo el primer baile sin la luz. Los.